Soy un entramado de caos y orden. Los inflamados átomos de oxígeno ingresan a mi sangre con cada respiración. Los grupos de enzimas y proteínas son lo que anima mis células. Tormentas eléctricas de neuronas que jamás cesan retumban en un eco en los interminables corredores de mi mente. ¿Es este caos la otra cara del orden? Los mismos lazos de la gravedad que crearon a las estrellas danzantes sostienen estas hebras de ADN, envolviendo y desenvolviendo los recuerdos del tiempo de la evolución. Estamos llenos de apariencias. La incerteza que siento en mi interior es la puerta de entrada hacia la libertad. Estoy vivo ahora. Me he vuelto impredecible y extraño. Pensar, decidir, elegir y sentir, los ofrezco al hemisferio automático de mi cerebro. Y finalmente, luego de eternidades de lucha y dolor, aprendo a rendirme a Dios. A pesar de que la voz del Espíritu es silenciosa, es real, y anuncia que existe una realidad más elevada. Algunas personas pensarán que los buscadores deben ser inusuales, dado nuestro potente apego al yo y al mundo material, donde estas necesidades encuentran satisfacción. Pero todos nacemos al no espíritu. La búsqueda, sin embargo, es una experiencia totalmente íntima. No es posible determinar a partir de signos externos quién está buscando y quién no. Ustedes sabrán que se transformaron en buscadores mediante determinados signos internos. Un gran disfrute de la soledad, autoconfianza en lugar de la aprobación social, la plenitud del ser y deseos de confiar. Comenzarán a desaparecer los patrones adictivos. La meditación y la plegaria se convierten en parte de la vida diaria. Conforme todas estas manifestaciones externas nos sustraen del mundo material, experimentarán paradójicamente una conexión mayor con la naturaleza, una mayor comodidad corporal y una aceptación más fácil de los demás. Esto es así porque el espíritu no es lo opuesto a la materia. El espíritu lo incluye todo. Ahora estamos en los estadios más hermosos de la alquimia, porque desde este punto en adelante, nuestro ser superior se expresa más y más hasta que somos el ser superior. Así comienza la parte gozosa del viaje, con la sexta etapa. Ya te dije que el objetivo del buscador es mirar, y esto no demora en suceder. El sexto estadio, el nacimiento del observador, se encuentra justo debajo de la superficie de cualquier buscador. En sí misma, la observación no conduce a realización alguna. Serviría una vida frustrada y reseca el buscar sin encontrar. Afortunadamente, en la Tierra Divina, todas las preguntas contienen en sí mismas la respuesta. Una vez que preguntes con espíritu de verdad, ¿dónde está Dios?, hallarás la respuesta. No quiero confundirte en este punto. El nacimiento del observador es tan revolucionario como cualquiera de las etapas anteriores. Se concentra en la capacidad del ego de identificarse con cualquier cosa fuera de ti mismo. El observador se ocupa del dinero, la fama y el poder. Imagina que tu vida fuera una pintura móvil que se proyecta contra una pantalla verde. En la medida en que el ego te domine, te concentrarás en las imágenes móviles y las considerarás reales, y esas imágenes se convertirán en imágenes de ti mismo. Con el nacimiento del observador, te das vuelta y ves la luz. Ahora la imagen de ti mismo representa lo que es, una imagen fugaz convertida en realidad por la necesidad desesperada del ego. También te das cuenta de que tu cuerpo es solo una imagen. En lugar de verte como una máquina de carne y hueso, con un espíritu adentro, te das cuenta de que todo es espíritu. El cuerpo es espíritu en forma física que los sentidos pueden tocar, ver y oler. La mente es espíritu en forma de pensamientos y puede ser oída y entendida. Sin embargo, el espíritu mismo es más que eso. Solo puede verlo realmente el observador. Existe un adagio en la India que se refiere al alma. Quienes la conocen no hablan de ella. Quienes hablan de ella no la conocen. ¿Qué hace tan misterioso al espíritu que hay que ser un observador antes de poder verlo? ¿Por qué? Si miro esta silla, mis sentidos me dicen que es dura, cuadrada y tal vez de ángulos pronunciados y de color marrón. Pero el espíritu no es duro, ni blando, ni redondo, ni cuadrado. No tiene color alguno. No está ni aquí ni allá, antes ni después. El espíritu no tiene las cualidades habituales que los sentidos pueden percibir. Sin embargo, es como un campo energético de carácter universal y siempre presente. Este campo contiene inteligencia pura, entendimiento puro, y todo resulta de él. Ustedes pueden hacer infinidad de cosas, incluso una infinidad de universos, y aún así, la cantidad de espíritu no se verá reducida ni en un átomo. Entonces el observador no está realmente viendo con sus ojos, sino que toma conciencia de la verdad que nos dice que todo es espíritu. Cuando hablamos de una roca, podemos verla, tocarla y formarnos una imagen mental de ella. Sin embargo, cuando hablo del espíritu, me focalizo en un mundo invisible. Haces de luz fluyen hacia nosotros desde ese mundo e iluminan nuestra alma. Pero no podemos devolverle haces de pensamiento. Esto suena muy místico, pero estas reglas serán místicas si solamente pensamos en ellas y no las vivenciamos. El espíritu es una experiencia directa, solo que sucede para trascender este mundo de cosas visibles y sólidas. Cuando obtenemos conocimiento acerca de cualquier cosa de este mundo visible, lo hacemos sobre un objeto. Cuando conocemos al espíritu, nos convertimos en el espíritu mismo. Cesan todos los cuestionamientos porque nos encontramos en el vientre de la creación. Allí todo simplemente es. Una gran paz se posa sobre nosotros en este estadio del crecimiento. Cuando el ojo del observador se detiene en algo, ese algo es aceptado por lo que es, y no se lo juzga. El ego no tiene necesidad de conquistar, poseer, ni destruir. En ausencia del miedo, no surgen esas motivaciones, porque la necesidad de poseer reconoce sus raíces en la carencia. Cuando tenemos una carencia que subsanar, el mero hecho de estar aquí en nuestro cuerpo es el objetivo espiritual más elevado que podríamos lograr. Por primera vez se hace posible vivir con espontaneidad. Hay una hermosa historia que Merlín nos cuenta al respecto. Con frecuencia, los pequeños detalles de la naturaleza atrapaban la vista de Merlín. Un día, cuando él y el niño Arturo caminaban por los bosques, divisaron un jilguero posado sobre un pino cercano. Detente y mira. El jilguero era un ave errante, y la conversación de estos dos intrusos hizo que pasara de esa rama a otra para poder tener una mejor vista. Luego de unos minutos, ya satisfecho, saltó a una tercera rama. Después se olvidó de que ellos estaban allí y bajó al suelo para curiosear una piña. En cuestión de segundos se dio un baño en un charco y con el pecho contra el suelo comenzó a picotear unas semillas. ¿Qué opinas de eso como forma de vida? Insustancial. Creo que es una bola de pluma sin cerebro que no tiene idea de qué hacer dentro de un segundo. Así parece, cuando una criatura vive sustentada solo en la confianza en Dios. Pasa su día saltando de una rama a la otra sin pensar en el futuro, y sin embargo, tiene su lugar en el mundo. ¿Lo debes admitir? Esta pequeña lección nos enseña que es posible vivir con total confianza en el espíritu. Si bien es posible que reverenciemos a ese observador, su vida es muy simple. Ellos siguen lo que sienten en el momento, en la confianza de que se trata de un impulso puro de su alma. En este sexto estadio del observador, volvemos una vez más a la inocencia. Libres de miedos y motivaciones ulteriores del ego, su necesidad constante de defenderse y poseer. Así, el observador vive muy cerca de la fuente de amor. Una vez que nos libramos de la percepción del miedo, lo que vemos es amor. En última instancia, no hay más que eso. Merlín nos lleva ahora a la luz plena del sol, con el séptimo y último estadio de la alquimia. Es difícil imaginar que exista una etapa vital más elevada que la del observador, dijo Galahad, luego de un momento, profundamente impresionado por el discurso de Merlín. Ten cuidado con esa palabra, elevada. Es el ego quien se rige por lo elevado o lo bajo. El objetivo de tu vida es la libertad y la plenitud, como tantas veces te dije. Pero la plenitud no se logra hasta que conoces a Dios en ti mismo. Ustedes, mortales, siempre hacían milagros, pero te digo que el milagro más grande eres tú mismo, porque Dios te ha beneficiado con ese precioso obsequio de identificarse con su naturaleza. Una rosa perfecta aún carece de la idea de que es una rosa. Un ser humano pleno sabe qué significa ser divino. ¿No es posible describir ese estado?, interrogó Percival. Sí, es la séptima y última etapa de la alquimia. El espíritu puro. Cuando aparece, el observador encuentra lo que le parece un gozo y plenitud totales que aún pueden expandirse. Verás, llegar a la presencia de Dios no es el final de la búsqueda, sino el comienzo. Ustedes comenzaron desde la inocencia y así terminarán. Pero esta vez, la inocencia es diferente porque ustedes cuentan con acabado conocimiento, mientras que un bebé solo cuenta con sus sentimientos. Ahora puedes verte como espíritu puro y tu identificación con este cuerpo y esta mente cesarán. Cesarán también los conceptos mismos de nacimiento y muerte. En cambio, ustedes serán un alma en el cuerpo del universo. Y este cuerpo cósmico les resultará tan familiar como tu propio cuerpo lo es ahora. Los primeros estadios de la transformación espiritual reciben la guía del mago interior. Con este séptimo estadio, la concreción del espíritu puro, nos convertimos en el mago. ¿Qué significa esto? Que muchas creencias ya aceptadas cambian desde su raíz. Por ejemplo, el nacimiento para el mago es meramente la idea de que tengo este cuerpo, y la muerte es solo la idea de que ya no tengo este cuerpo. Dado que los magos no se encuentran sometidos a la ilusión espacio-temporal, cualquier persona es, para ellos, un entramado de energía. Cualquier mente cuenta con un entramado de información. Estos entramados cambian, van y vienen. Pero el mago en sí mismo está más allá del cambio. La mente y el cuerpo son como habitaciones. Podemos elegir en cuál de ellas vivir, pero no todo el tiempo. El mago elige vivir una vida de espíritu en su eterno poder y pureza. Ninguna actividad mental puede aproximarse a esta transformación final o traerla hacia nosotros. El espíritu nace del silencio puro. El diálogo interno debe cesar. Nuestro ser fragmentario, manejado por los deseos de todo tipo y naturaleza, quedarán finalmente unificados. Y tal como el bebé del cual todos hemos partido, no sentiremos duda, vergüenza, ni culpa. La adicción del ego a la dualidad dio como resultado un mundo de bien y mal, correcto e incorrecto, luz y sombra. Ahora verán que sus opuestos están fusionados. Esa es la perspectiva de Dios. Por cualquier lado que él mire, lo único que ve es a sí mismo. Decir que la vida es un milagro suena como un lugar común. Pero esa es la perspectiva natural de quien ha trascendido todas las fronteras para vivir la vida completamente libre, la vida del mago. El milagro de la vida desciende en tres fases. Primero, comenzamos a presenciar milagros. Segundo, comenzamos a crear milagros. Tercero, nos convertimos en el milagro. ¿Qué significa milagro? Es crear cualquier cosa que queramos, solo por obra de la intención. Unirnos al Creador como co-creadores de nuestra propia realidad. En la última etapa de la alquimia, el estado de la unidad, todos los deseos que tenemos hablan directamente a la mecánica creadora de la naturaleza. Ya no hay separación entre el soñador y el sueño. Entonces, todas las posibilidades están abiertas a nosotros. En definitiva, el campo de la conciencia pura no es otra cosa que la infinitud de las posibilidades. Es el espíritu en bruto, a partir del cual se desenvuelve toda la creación. El nacimiento como espíritus es un acontecimiento magno, al cual cada uno de nosotros está destinado. Conforme la unidad va consolidándose, nos familiarizamos más y más con la divinidad, hasta que finalmente experimentamos a Dios como un ser infinito, que se mueve en un espacio infinito, en dimensiones infinitas, a una velocidad infinita. Cuando tengamos esa experiencia, la consideraremos simple y natural, al igual que estar sentados aquí y ahora, o mirar las estrellas en el cielo. Y cada una de esas estrellas será cada uno de ustedes. Habiendo recorrido todo el trayecto de inocencia a inocencia, quiero concluir con la versión de Merlín sobre la unidad, el logro definitivo del Santo Grial. Tal como sucede a menudo cuando hablan los magos, ambos caballeros se sintieron transformados en la etapa de espíritu puro que Merlín había descrito. Galahad miró hacia el cielo nocturno y sintió de improviso que podía tocar las estrellas. Lo invadió una sensación de pertenencia pura al universo. Estamos en casa, Percival susurró para sí. No se sientan extraños. En verdad, este es vuestro estado natural, unificados con el cosmos, identificados con la vida en todas sus formas, convertidos en uno con vuestro propio ser. Este es el destino al que los ha llevado vuestra búsqueda. Y Galahad murmuró, finalmente, volvemos al comienzo. En efecto. Todos ustedes comienzan en el amor, atraviesan sufrimientos, luchas y pasiones para concluir en el amor otra vez. Ansían los milagros y como niños privilegiados del universo, nada les será negado. El espíritu es el estado de lo milagroso, que es el estado de creatividad pura. Como un rico globo de oro, verán a la divina conciencia brillar en todo lo que contemplen sus ojos. El mundo se ilumina desde adentro, y no hay duda de que el espíritu simple puede manifestarse. Y a pesar de que parezca que aún residen en el cuerpo, solo será una brizna de ser en las costas en este infinito océano del ser, que es ustedes mismos. Los dos caballeros se habían perdido la noción de cuánto tiempo había tomado este discurso de Merlín. Parecían estar flotando en un espacio donde las esferas concéntricas se abrían una a continuación de la otra como pétalos de una flor, y conforme se abrió la última vieron un diamante transparente rotando en su centro. ¿Qué es eso? Quiso preguntar Galahad, pero no se atrevió. Contemplen. Contemplen el Grial. El desarrollo de vuestra búsqueda los ha conducido a la visión del objetivo. Un punto de luz pura, la esencia del diamante que hierve en sus almas. En honor a este momento, les he permitido materializar su deseo más profundo. Pero ahora ustedes deben ganar el Grial, y no solamente la visión que ahora tienen. Los símbolos cambian de época en época, pero siempre perduran. El Grial es la brizna de cristal de vuestro ser dentro de sus corazones. Un día volverán a ver esta máscara nocturna. ¿Quién eres, Merlín? Y desde el confín de los tiempos les responderé de esta forma. Soy el que no necesita de milagros. Soy un mago, y para mí estar aquí es un milagro en sí mismo. ¿Qué podría ser más milagroso que la vida misma? La luz desfallecía. El anciano desapareció. Percival y Galahad se miraron sin decir palabra, con timidez. El encantamiento de Merlín los envolvió, y cuando su voz dejó de oírse, ambos temblaron. El mago había vuelto a la tierra. Cuando amaneció, se dirigieron hacia el castillo. En la dorada luz de la mañana, Percival vio al rey Arturo parado frente a una de las ventanas de su recámara. Él los miraba directamente. ¿Piensas que deberíamos decirle acerca de esto? Dijo Percival al entrar al castillo. Galahad negó con la cabeza. No, porque estoy seguro de que el rey sabe lo que ha ocurrido. Debe haberle sucedido antes a él, por eso era tan renuente a hablar del Grial. Pero te diré qué haremos, hermano caballero. Me gustaría que, de todas formas, supiese de esta búsqueda en la que Merlín nos ha guiado. Digámosle que hemos estado en la cueva de cristal. Este debe haber sido el secreto que él debió guardar cuando joven. Y a pesar de que ellos no habían estado en cueva alguna, sino bajo el manto de las estrellas, Percival accedió de inmediato. Y esa es la historia de la autotransformación, como decía T.S. Eliot. Jamás cesaremos en nuestra exploración, y el final de nuestra exploración será llegar al punto de partida. Otro lugar, por primera vez. Es un viaje sin distancia, y al final de este viaje, saldremos transformados. Nos habremos convertido en magos.